buenos días a toda la comunidad de Farco. Me encuentro acá en el puente que une Cipolletti Río Negro con la ciudad de Neuquén Capital, en el marco de este reclamo que están llevando los productores, ya el sexto día. Ellos están reclamando 300 millones de pesos que ha dicho el gobierno nacional que se les iba a entregar, pero han recibido un dinero en cuentagotas. Por eso mismo, uno de los productores de la zona nos decía de esta forma este reclamo que están llevando. Una ayuda para poder zanjear el levantamiento de cosecha y el inicio de los trabajos culturales. Era por un monto de 300 millones de pesos. De esos 300 millones de pesos, solamente la Nación aportó 50 millones. La provincia de Río Negro aportó 50 millones y la provincia de Neuquén aportó 10 millones. Faltan 190 millones. De esos 190 millones, después de largas discusiones y charlas donde han ido la dirigencia de la federación, quienes son nuestros representados, las cámaras y la federación de productores, tanto de Río Negro y Neuquén, han ido al Ministerio de Agricultura a buscar soluciones y no le han dado soluciones. Le aparecieron, encima de males, tuvimos el agravante de que durante esta temporada tuvimos granizo, más de una oportunidad, medio octubre, después enero, febrero, tuvimos granizo. Entonces aparecieron 25 millones de pesos de emergencia, nada que ver con el convenio, y 25 millones para el aporte del 290. Le pedían a la provincia que pusiera 50 millones de pesos más. Ayer aparecieron 75 millones de pesos, y es que acá los productores no se van a mover hasta que no aparezcan los 190 millones de pesos, que sabiendo y en conocimiento de Nación, que ante los problemas que tenemos de cambio qué tipo de cambio que tenemos para poder exportar, mucha de la fruta ha quedado en los montes, mucha de la fruta va a quedar en los frigoríficos, y muchos de esos frigoríficos que hay fruta almacenada, hay barcos esperando, los cambios no nos dan la posibilidad de poder exportar, el mercado interno está abarrotado de mercadería, con valores altísimos, no sale, y creo yo que si bien los 190 millones de pesos, como se le está pretendiendo y no se va a levantar por menos de eso, dentro de dos meses estamos de vuelta acá en la ruta porque no nos alcanza con la crisis que estamos soportando. Muy bien, bueno, esto es el informe de Cipolletti Río Negro, de Radio Mural, David Fernández para todos.